Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata, por una mujer que le engañó con la mirada y después se lo robó. Era un mes de primavera y la última nevada. Se fundía, se difuminaba, escondiéndose el sol. Él la conoció como en un sueño, sin palabras, joven, nueva. Ella sonrió y le engatusó con la mirada. Fue su mejor poema, su debilidad. Cada tarde una caricia, cada noche una mañana. Él la complacía y la adoraba, y el amor lo enloqueció. Cuentan que jamás se vio un cariño semejante, fuerte, grande. Él solo vivía por tenerla cada instante. Fue mayor descuido, su equivocación. Dicen que una noche ya se fue mientras dormía, noche fría. Él se despertó y su corazón ya no latía. Fue peor castigo, nunca lo entendió. Lo buscó por todas partes, lo encontró al final del día. Dicen que lloró cuando fingió que se moría y olvidó su corazón. Tiene el corazón.